Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Buenas noches, queridos amigos, muy buenas noches, queridos esféricos. Gracias por acompañarnos una semana más en un programa que comenzamos bajo el título de El Último Adiós. Cuando alguien a quien queremos se va, sentimos que parte de nuestro corazón se va con ellos. De esta manera perdemos parte de nuestros recuerdos y una profunda tristeza se apodera de nosotros. Solemos perder la esperanza a volverlo a ver, sobre todo cuando no has tenido la oportunidad de despedirte de él o de ella, diciendo todo lo que te has callado durante los años en los que has compartido tu vida. Y es rara la ocasión en la que no te culpas de esas situaciones pasadas en las que a lo mejor perdiste el tiempo discutiendo. Piensas en esas absurdas riñas. Las horas que no dedicaste a estar con él o con ella, o el tiempo que perdiste haciendo otra cosa que no fuera cuidar esa amistad o ese amor que sentías. Pero, queridos amigos, la vida es así. Y lo malo que tiene todo esto es que no aprendemos de nuestros errores y volvemos a tropezar una y otra vez con la misma piedra. Sé que soy el menos indicado para hablar o para daros un consejo, pero creo que no debemos pensar esas cosas, ya que la vida debe seguir y nosotros debemos seguir caminando por el sendero que hemos elegido. Y cuando esa despedida llega, debemos ser fuertes y tener esperanza en un reencuentro, porque estoy seguro que lo habrá. Y si las circunstancias de la vida no nos lo permiten, siempre nos quedará ese minuto para que seamos nosotros los que antes de nuestra partida visitemos a esa persona y le dediquemos nuestro último adiós. Comienza la cuarta esfera. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Nuestro email, la4esfera@gmail.com. Vamos a dar comienzo al programa de esta noche y lo vamos a hacer con actualidad. El pasado día 9 de septiembre, el viernes pasado, me encontraba yo camino a una cafetería cuando de repente pude observar unas ambulancias pasar. Pensé que se trataba de un accidente de tráfico. Lo que nunca me hubiese imaginado es que un tren había descarrilado en la localidad donde yo nací y donde yo me crié. Desgraciadamente, 5 personas perdieron la vida en este trágico accidente. Quiero hacer público mi felicitación a los servicios de seguridad y a los servicios de urgencias del Estado por la rápida intervención. Pero sobre todo quiero felicitar a las personas, héroes anónimos, que actuaron rápidamente para liberar a las personas de los amasijos de hierros. Porque creo que es justo que cuando esto ocurre se haga mención. Ahora en esta noticia se está diciendo que si fue un exceso de velocidad o no lo fue. Yo creo que más que buscar un culpable, lo que debemos hacer es intentar mejorar para no volver a cometer nunca más ese error. También vamos a aprovechar para enviar un fuerte abrazo a las familias de las víctimas, portuguesas y españolas. Aquel día fue su último adiós, tal vez en una llamada telefónica o simplemente al salir de casa con un beso o un abrazo. Pero creo que era digno de mencionar esta noche. Pero también tenemos más noticias, noticias científicas. Los astrónomos han resuelto el misterio de la nieve roja de Mordor de Caronte. Esta nieve de sangre se forma en un lugar en donde el invierno dura hasta 150 años terrestres y las temperaturas bajan nada más ni nada menos que hasta 247 grados bajo cero. Dicen que tras analizar los datos que la sonda New Horizons envió a mediados de julio, unos científicos estadounidenses han deducido que una acumulación de gas metano y los procesos químicos asociados con este fenómeno fueron los que tiñeron de rojo sangre la región de Mordor. Esto se encuentra en el polo norte de Caronte, la luna más grande de Plutón. También decir que la Tierra sigue temblando. En esta ocasión ha sido en México, un temblor de magnitud 5,1 en el estado de Oaxaca, según informa el Servicio Geológico de los Estados Unidos. El epicentro del sismo se situó a 30 kilómetros al este de la localidad de Palomares, a una profundidad de 51,6 kilómetros. Por el momento no se han registrado víctimas ni daños materiales. Con estas noticias de actualidad vamos a dar paso a los temas que nos han reunido esta noche a todos los amantes del misterio. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. Cuando llega el momento de la muerte, las apariciones de difuntos parecen acompañar a algunas personas. Algo que ha sido documentado por cientos e incluso miles de años. Sin embargo, este misterioso fenómeno continúa sin explicación en la actualidad, siendo mucho más común de lo que pensamos. ¿Quién no ha escuchado alguna historia sobre visiones fantasmales o visitas de seres queridos fallecidos días, semanas, incluso pocas horas antes de su muerte? Es como un comité de seres queridos que ya se fueron. Personas que se conocieron en esta vida y que parecen esperarnos para ayudarnos a atravesar el umbral de la muerte y darnos la bienvenida allá donde estén. Pero, ¿dónde es ese lugar? Esa es una gran incógnita. Es un lugar que, sin duda, ellos ya conocen y que muchas personas dudan de su existencia. Creo que todos conocemos o hemos tenido alguna experiencia con un caso donde las visiones de algunas personas antes de fallecer están presentes. Pero imagino que, aparte de ser relatos de ámbito coloquial, habrá referencias y estudios al respecto. Por eso esta noche queremos hablar y tratar con todos vosotros el último adiós. Buenas noches, Gema. Buenas noches, Eduardo, y buenas noches a todos los oyentes. Un tema realmente intrigante, ¿eh? Pues sí, por supuesto, Eduardo. Y según decías, podemos encontrar experiencias de visiones fantasmales en el momento de la muerte, en la literatura y en otros escritos a lo largo de los siglos. Pero no fue hasta el siglo XX que el fenómeno fue estudiado, digamos, científicamente. Uno de los primeros en investigar este tema fue Sir William Fletcher Barrett. Era un profesor de física del Colegio Real de Ciencia en Dublín. En 1926 publicó sus hallazgos en un libro titulado Visiones en el lecho de la muerte. Allí se exponen algunos aspectos comunes que aún no se han podido explicar. Mira, las personas antes de morir veían a amigos y familiares fallecidos. Veían ángeles pero sin alas. Y esto ocurre muy a menudo y por desgracia en niños que en esos momentos tan difíciles y tan traumáticos dicen ver a ángeles, pero es como te he dicho, los describen sin alas. Si esta experiencia, digo yo, fuese un tipo de alucinación producto de la mente, en esos terribles momentos es lógico pensar que los niños describirían a esos seres plasmados o vistos en cualquier tipo de representación gráfica. Yo también estoy de acuerdo, ¿no? Un niño diría algo que seguramente ha visto en dibujos animados o en cualquier otro sitio, pero describir a los ángeles sin alas da mucho que pensar. Pues sí, sin duda. Y además de lo que dicen ver los niños, hay otras características bastante comunes, ¿no? Dicen ver figuras religiosas. El moribundo siente mucha tranquilidad con la experiencia y muestra felicidad con esa visión. El moribundo parece que está dispuesto a irse con esas apariciones. También el estado de ánimo de esa persona que está muriendo, incluso en estado grave, parece que cambia de repente. Durante esas visiones, una persona deprimida o con grandes dolores siente momentáneamente un alivio hasta el momento de la muerte. Uh-huh. Estas experiencias no parecen que sean alucinaciones o un estado alterado de conciencia, y parece ser irrelevante que la persona crea o no crea en el más allá. Esta experiencia y estas reacciones son, digamos, las mismas en todo tipo de creencias. Has dicho algo que me ha recordado otro asunto y siempre me ha impactado: la mejoría del estado de ánimo del moribundo, lo que comúnmente se conoce como la mejoría de la muerte. Sí, por Dios. A mí también este tema me impacta mucho y, por desgracia, he conocido varios casos. Pero según la ciencia, el término hace referencia a una pseudo mejora que se produce poco tiempo antes de que esa persona fallezca. En muchos casos llega a desconcertar tanto a los familiares como a los médicos que la atienden, ¿no? Uh-huh. Consideran que esta mejoría es como una recuperación de un proceso grave, ¿no? Y lo curioso, según los casos que yo he podido ver de cerca, es que estas personas incluso están en coma o han padecido un proceso muy grave, llegando a reconocer a sus familiares más allegados. En esta supuesta mejora, no solamente reconocen a los familiares, sino que incluso llegan a hablar coherentemente con ellos. E incluso también llegan a comer, cuando a lo mejor en un momento determinado habían dejado de comer, ¿no? Sí. Lo triste es que, bueno, según muchas experiencias recogidas, a los pocos días el estado de esa persona cae súbitamente y se produce la muerte. Pero no sé si sabrás que este proceso no solamente se produce en las personas, sino que también se produce en los animales. Aún no hay explicaciones médicas o científicas que expliquen al 100% este proceso. Se habla de una desconexión total de los sistemas que originan el estrés, lo cual permite una mejoría temporal del estado del paciente. Todos sabemos las funciones que desempeña el estado de estrés como mecanismo para la supervivencia. Cuando este ya no es necesario, los sistemas que mantienen ese estado de estrés se desconectan y esto provoca esa mejoría. También dicen que en algunos casos, antes de morir, el hígado libera grandes cantidades de glucosa en la sangre y que esta actúa como combustible celular y produce una mejoría que, bueno, resulta vana porque una vez agotados sus niveles, este paciente se apaga y fallece irremisiblemente. No obstante, no faltan hipótesis para explicarla, como la de que sería una última oportunidad para despedirse de las personas más allegadas o dejar algún asunto aclarado, ¿no? Estoy seguro que muchos de nuestros oyentes conocen de primera mano, al igual que tú nos has dicho, o les han contado algún caso referente a lo que estamos hablando y de los cuales estaremos encantados de conocer. Nos pueden escribir a redaccion@la4esfera.com. Dicho esto, vamos a seguir con las visiones antes de morir. ¿Qué porcentaje de personas experimentan esas visiones, Gema? Pues mira, es algo que se desconoce, ya que solamente alrededor del 10% de los moribundos son conscientes poco tiempo antes de su muerte. Pero de este 10% se estima que entre 50 al 60% de ellos experimentan estas visiones. Las visiones solo parecen durar unos 5 minutos y sobre todo en las personas que se encuentran cercanas a su muerte, ¿no? Uh-huh. Pueden ser alucinaciones, efectos de la medicación. Lo curioso es que muchas de esas personas en esos momentos no están tomando ningún medicamento. Pero hay un aspecto de algunas visiones en el momento de la muerte que es más difícil de explicar y que cobraría fuerza a la teoría de que se trata de que estas visitas espectrales son reales, son auténticas. Aunque son poco frecuentes en caso de que estos espíritus no solamente hayan sido vistos por el moribundo, sino que han sido vistos por personas que están a su lado. Según un caso documentado en la edición de la revista de la Sociedad para la Investigación Psíquica, hay un caso que ocurrió en febrero de 1904. Resulta que una aparición fantasmal fue vista por una mujer a punto de morir y también fue vista por tres familiares que estaban con ella en esa habitación. En otro caso, los testigos, en presencia de un niño, también que estaba a punto de morir el pobre, afirmaron haber visto el espíritu de la madre de este niño junto a su cama. Como decías antes, estas experiencias no parecen ser alucinaciones o un estado alterado de la conciencia. Más bien, el moribundo parece ser muy consciente de su entorno y las condiciones muy reales. ¿Podrían ser creaciones del cerebro moribundo? Es decir, una especie de sedante autoinducido para facilitar el proceso a la muerte. Porque aunque se trata de la teoría favorita por la comunidad científica, hay muchos expertos que no están del todo de acuerdo. Y dicen que en muchas ocasiones los visitantes de las visiones son parientes fallecidos que vinieron a ofrecer su apoyo a la persona que está muriendo. Sí, y sin olvidar un dato bastante curioso, Eduardo. Algunas veces los moribundos no sabían que estos visitantes ya estaban muertos, porque entonces el cerebro moribundo produciría solamente visiones de personas fallecidas. Pues es una muy buena pregunta, Gema. Nuestro cerebro es capaz de muchas cosas, eso lo sabemos todos, pero ahí queda esa gran cuestión. Yo recuerdo un caso que leí hace mucho tiempo de un padre que se encuentra en las últimas horas de su vida. El hospital está en calma, los médicos dicen que el final puede llegar en cualquier momento y con sus ojos medio abiertos parece mirar fijamente a un rincón de la habitación donde solo hay una silla de color verde desteñida. Así que ese hombre, el padre, sonríe y dice: ¿estás aquí? Entonces esta chica le contesta: sí, estoy aquí, papá. Pero su padre no la está mirando. Este hombre, sin quitar la vista de esa esquina de la habitación, le dice a su hija que a quien está viendo es a su tío Jerónimo y es al que se está dirigiendo. Y claro, ese hombre también está sorprendido porque cree que nunca lo volvería a ver. Imagínate la cara de esta niña o de esta chica que mira hacia la esquina pero no ve absolutamente nada. Y sabe que el padre, dentro de su gravedad, está en su sano juicio. Pero en un momento dado, los ojos del padre, según ella cuenta, parecen iluminarse y con una gran sonrisa dice: están todos. Dicen que han venido a ayudarme, han venido para llevarme con ellos. La hija, asustada, envuelve la mano de su padre entre las suyas y no sabe qué pensar. El padre cierra los ojos y la sonrisa se va desvaneciendo lentamente de sus labios hasta que da el último suspiro y fallece. Un caso que a mí me impactó mucho, ¿no? Sí, la verdad que sí, son momentos muy emotivos y sobre todo cuando tienen esa relación y esa conexión con el más allá, con esos seres invisibles Claro, no sabes qué pensar, si puede ser un desvarío o una alucinación propia de la muerte, o realmente es que hay alguien ahí. Si me permites, Eduardo, yo recuerdo cuando falleció mi padre, era el mes de noviembre, y bueno, no le dijimos nada a mi abuela para que no le afectase tanto, ¿no? Y claro, ya que estaba en ese momento muy delicada. Y la verdad es que, bueno, eran suegra y yerno. O sea, era mi padre, pero era la madre de mi madre, ¿no? Pero sí, se llevaban muy bien. O sea, para ella era como un hijo. Como un hijo, sí. El caso es que ella preguntaba mucho por mi padre. Y mis hermanos la decían que bueno, que estaba de viaje, ¿no? Que se había ido al pueblo y que pronto volvería. Debo decir que mi abuela, bueno, sí, padecía algo de demencia senil y había sufrido 2 derrames cerebrales hacía muchos años, ¿no? En ese momento tenía unos casi 87 años. Sí. Pero el caso es que a pesar de esa pérdida de facultades mentales y físicas, ella era súper inteligente. Entonces ella contestaba, no, os creéis que soy tonta, pero yo sé que muy pronto me iré donde está tu padre. Mi madre me contaba entonces que algunas noches la escuchaba como hablaba sola, ¿no? Y al día siguiente le preguntaba qué hacía hablando sola. Entonces mi abuela le decía que es que unas primas suyas que habían vivido en el pueblo y con las que se había llevado muy bien en la juventud y eso, que la visitaban algunas noches y que le decían que se preparase porque se iba a ir con ellas. Uh-huh. Que a mi madre se escandalizaba, ¿no? Y claro, al menos la cabeza decía, pero bueno, mujer, ¿qué dices? ¿Cómo van a estar aquí estas mujeres? Y decía, sí. Que dicen que vienen a por mí, que me voy a ir con ellas. El caso es que, bueno, al poco tiempo mi abuela se puso muy enferma y tuvieron que ingresarla en el hospital. Murió justamente pasados 2 meses del fallecimiento de mi padre. Ella, de alguna manera, sabía que iba a morir pronto. Uh-huh. Mira, cuando yo estuve en el hospital con ella unos días antes de morir, ocurrió lo que hablábamos antes, esa mejoría o supuesta mejoría antes, sí, de la muerte. Había estado en un semicoma y de pronto se despertó. Y entonces empezó, bueno, parecía que se recuperaba, ¿no? Incluso llegó a comer y, bueno, alucinante, ¿no? Yo me quedé muy sorprendido. Claro. Yo le decía, venga abuela, venga, hay que seguir luchando para que pronto te den el alta y nos vayamos a casa. Entonces ella me miró con unos ojos llenos de dulzura y de esa inteligencia, ¿no?, que ella tenía, y levantando una mano, porque claro, estaba muy débil, me indicó con el dedo haciendo el signo que no. Entonces ya muy despacito me dijo, yo no voy a salir de aquí. Tristemente, a los 2 días más o menos, mi abuela murió. ¿Quieres compartir con nosotros alguna experiencia que te haya sucedido? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. Yo recuerdo hace tiempo ya, hace bastante tiempo, que estaba con una persona que colaboró en el programa. Estábamos hablando y tenía a su abuela que vivía con ellos, que estaba muy malita. Uh-huh. Y de repente me dice, oye, espera un momento que mi abuela está levantada. Claro, su abuela estaba encamada, llevaba meses en cama. Y claro, le sorprendió mucho que su abuela caminase por la casa, ¿no? Como si no hubiese pasado nada, como si hubiese sido una gripe, ¿no?, de estas normales. Sí. Y bueno, se levantó, se fue con ella, evidentemente cortamos la llamada. Y al día siguiente me llamó y me dijo que había ocurrido lo que él se había imaginado que le iba a ocurrir, ¿no? Su abuela había fallecido esa noche. Entonces, claro, no sé si en este caso alguien la vino a buscar o la vinieron a visitar, o si fue simplemente esa mejoría, ¿no? De como un último adiós, como quiero que me recuerdes como yo era cuando estaba bien, ¿no? Exacto. Yo pienso que bueno, podemos creer en lo que queramos, Dios o lo que lo llamemos como queramos, ¿no? Pero yo creo que esa fuerza universal en muchos casos te da esa oportunidad de despedirte de las personas que tienes al lado, ¿no? Sí. Pasa igual que cuando no has podido despedirte de un familiar que ha fallecido y no has podido despedirte. En muchos casos, ese ser o ese familiar se presenta delante de ti ya cuando ha fallecido, precisamente para eso, para despedirse. Yo conozco algunos casos de gente que no ha sabido, de familiares que habían fallecido y que los han visto delante de ellos en su propia habitación, ¿no? Dice, qué raro, sí. Han venido a visitarme justamente a lo mejor a las pocas horas, o han recibido una llamada de teléfono, o han llamado ellos mismos para enterarse de qué pasaba, ¿no? Y se enteran de que esa persona acababa de fallecer. Bueno, ahora que me cuentas esto, y aunque no tiene, a lo mejor no tiene mucha relación, ¿no?, con el último adiós, pero hace unos días, bueno, fui a una boda, conocí a unas personas, y charlando, una de ellas me comentaba que cuando era muy niño, escuchó a alguien subir por las escaleras, y esa persona, bueno, pues estaba en cama, tenía, no sé, 6, 7, 8 años, no tenía más, y se había quedado con su hermano porque sus padres habían ido al entierro de su abuela y no querían que la niña se enterara. Entonces, esta niña, alguien entra en su habitación, la arropa, le da un beso y ella reconoce a su abuela. O sea, dice que es su abuela. Entonces baja, se lo comenta a su hermano, que ya su hermano era mayor que ella, tenía a lo mejor 16, 17 años. Claro, el hermano era consciente de que no podía ser su abuela. Claro. Pero la niña insistía, no, que era la abuela que vino aquí y tal, no sé qué. Y él decía, es que es imposible que sea mi abuela porque la abuela se murió y están enterrando a la abuela. El mayorcito lo sabía, pero el pequeño, claro, no tenía ni conocimiento de lo que estaba pasando. Entonces, es lo que hablábamos antes. Un niño, a ver, puede tener mucha imaginación, pero si no conoce el hecho, ¿cómo se lo va a imaginar? Claro, y en este caso, pues esta niña le insistió, hasta que, ¿qué remedio te queda que creerlo, no? Porque es lo que dices tú, si no lo sabe, ¿cómo puede inventárselo? Y en este caso ella tampoco decía que la abuela estuviese muerta, no, simplemente dijo, oye, que vino la abuela y que me dio un beso y ya está. O sea, no. No tiene, a ver, no le dan, los niños no le dan el dramatismo que le damos nosotros. Exacto. Ellos ven una cosa como mucho más natural. Claro, y además que ella no pensaba que estuviera muerta la persona que le estaba dando un beso. Ella creyó que era su abuela, pues como tantas veces y como todas las abuelas del mundo, ¿no? Que ven a su nietita ahí y vamos, se la quieren comer a besos. Y en este caso, pues fue algo parecido. ¿Qué pasa? Que lo que no sabía esta niña es que estaba viviendo ese último adiós, ¿no? Que iba a ser la protagonista de algo insólito y de algo que no suele ocurrir o que muchas personas no se atreven a contar, ¿no? Yo diría que muchas personas no se atreven a contar. O que, en otros casos, las personas no nos fijamos en nuestro alrededor y no nos fijamos en esas señales que a lo mejor nos dejan para decirnos, sigo aquí, pero tú no me vas a poder ver hasta dentro de X. Me la has quitado de la boca, Eduardo. Claro. Porque yo pienso que realmente no es un último adiós. Yo creo que realmente es un hasta luego. Yo estoy convencido que también es un hasta luego. Yo estoy convencido. Independientemente, como tú decías antes, y bien dicho además, independientemente de la religión, da igual que seas islamista, que seas cristiano, que seas budista, da igual. Yo creo que los hechos además se repiten y se cuentan en todo tipo de creencias, incluso hasta en gente que es atea. Claro. En nada. Exactamente. En muchas ocasiones, precisamente la persona atea es la que lo vive con más profundidad, ¿no? Es decir, eres una persona atea, de repente te ocurre algo de esto, pero es que te ocurre y es muy real. Porque entonces no tiene la influencia de una creencia. Claro. Entonces, yo creo que existe, que es algo que existe. No sabemos por qué. No sabemos por qué esas personas se pueden comunicar con nosotros. Me imagino que hay un apego, ¿no? Un cariño, y por eso vienen a despedirse. Pero cuando vienen a despedirse es porque no hay un final. Exacto. No existe un final. Simplemente yo creo que es un punto y aparte. Evolucionamos y que cuando nos vamos, pues nos vamos a un lugar mejor. Yo estoy convencido. Para decirnos que no se han muerto. Exactamente. Dios. La vida sigue, igual que sigue el programa esta noche. Así que vamos a escuchar una cuña y continuamos. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. Nos podemos hacer la pregunta de cuándo es el último adiós. Tengo que reconocer que nunca me han gustado las despedidas, y menos cuando sabes, o por lo menos intuyes, que esa persona a quien tanto quieres, o mejor dicho, amas, no regresará para regalarte una caricia o una sonrisa, y que posiblemente después del paso de los años dejes de recordar exactamente cómo era su voz. Creo que es el luto que nos toca pasar, el luto que nos toca vivir. En mi caso, cuando ha existido una despedida, he sentido la necesidad de ser acompañado en cada momento. Y si no es así, busco cualquier tarea que desconecte mi mente del recuerdo. E intento apartar en mi corazón las hojas de la vida donde se ha quedado escrito a fuego el recuerdo de esa persona. Aunque, si os soy sincero, tengo que contaros un secreto. Jamás me olvido de ellas. Y sé que me reencontraré aquí o en cualquier otro lugar, porque si en algo creo profundamente es en el universo y en esa segunda oportunidad que el ser humano tiene para corregir sus errores. Como nos comentará Aina Franch a continuación, somos energía. Somos 21 gramos de alma. ¿21 gramos pesa el alma? Cuéntanos por qué, Aina. Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. El alma, tal y como nosotros lo conocemos, es definida más científicamente como el principio interior fundamental por el que pensamos, sentimos y deseamos. Es decir, ese elemento espiritual e inmortal que, según muchas religiones y corrientes filosóficas, forma parte del cuerpo humano y con este constituye la esencia del hombre. Bueno, pues aunque la gran mayoría de los filósofos como Platón, Descartes y Aristóteles postularon acerca de la existencia de esta, ninguno de ellos pensó nunca en comprobar su veracidad. Hasta que en 1907, un físico estadounidense de Massachusetts, Duncan MacDougall, se le ocurrió lo que ninguno de aquellos filósofos se le había ocurrido hacer nunca: pesar el alma. Lo que hizo el físico fue realizar un experimento para comprobar su teoría, y consistía en pesar y observar a 6 personas moribundas, las cuales padecían distintas enfermedades y que además se ofrecieron voluntarias. MacDougall pesó esas personas antes, durante y después del proceso de muerte y midió cada pequeño cambio de peso que se produjese. Como resultado, obtuvo que la diferencia entre el cuerpo viviente y el cadáver era de 21,26, 21 y un montón de decimales más. Eso eran gramos. Y lo que fue más curioso es que parecía coincidir en cada una de las personas, y que al morir solo varían algunos decimales, pero que al fin y al cabo solo fuesen 21 gramos, eso era lo que más misterio le produjo a Duncan. Así que lo atribuyó a lo que debía pesar el alma. MacDougall decidió realizar otra prueba, un experimento control, el cual consistía en pesar 15 perros moribundos de la misma forma que lo hizo con las 6 personas, antes, durante y después de que murieran. Pero para su asombro, obtuvo un resultado negativo. Los cuerpos con vida de esos perros pesaban exactamente igual que los cadáveres de estos, afirmando así que estos no debían poseer alma y que los únicos que debían tener alma debían ser los seres humanos. Años después, algunos doctores como Francis Crick aseguró que esos 21 gramos que había percibido anteriormente MacDougall en sus experimentos era pérdida de un proceso físico del cuerpo, exactamente del cerebro y no del alma. A lo que se refería Crick era que la actividad neuronal producía un campo eléctrico que hacía que el cuerpo pesara más, y entonces, al detenerse esa actividad, es decir, al morir, desapareciese ese peso también. Aunque dicho argumento podía tener mucho peso rebatiendo las conclusiones que sacó MacDougall en sus investigaciones, esta nunca tuvo cabida en la prueba que realizó el físico de Massachusetts con los perros, ya que nunca explicó por qué los perros que también poseían actividad neuronal no perdieron peso. Otros físicos también acabaron rebatiendo los experimentos de McDougall, por el hecho de que se cometieron muchos fallos en este, como que solo contó con 6 personas para realizar sus indagaciones, un número muy pequeño para poder afirmar la veracidad de su teoría. Pero aún así, el misterio se ha ido extendiendo por el mundo a través de los años, y nadie lo ha podido comprobar, al 100%. Hasta una serie televisiva como Breaking Bad hace referencia. ¿Esos 21 gramos que anotó McDougall en sus experimentos pertenecen realmente al alma o solo fue una simple casualidad? ¿Quieres compartir con nosotros alguna experiencia que te haya sucedido? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. Si hay algo que caracteriza a las personas, es su olor. Ese olor que se queda impregnado en el ambiente cuando se van. Yo creo que a todos nos ha sucedido alguna vez que después de esa triste despedida hayamos reconocido en el ambiente la presencia de esa persona. Porque sabemos reconocerlo y no encontramos explicación coherente, pero sabemos que algo suyo se ha quedado con nosotros, ya que no huele de la misma manera. Yo diría que ese olor es proporcional al amor y al dolor que sentimos por su pérdida. Y por eso cada vez que llego a mi casa y vivo una de esas experiencias, miro al cielo y sonrío, porque me imagino el momento en el que me reencontraré con esa persona. Y será muy especial, porque no pararé de hacer preguntas y estoy seguro de que recibiré todas las respuestas. Mientras vivimos, sembramos nuestro recuerdo. Cuando nos morimos, lo desprendemos en forma de olor. Un olor a muerte, pero también un olor a vida. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Eduardo. Bueno, quiero agradecerte lo que nos vas a contar esta noche porque es algo que creo no haber tratado nunca en el programa. Bueno, buenas noches a todos los compañeros y esféricos. Sí, sí que es muy personal. Y fíjate, recordando uno de los primeros programas, esta semana he tenido una posibilidad increíble. Quizás sean estas coincidencias que surgen en tiempo y espacio y que, bueno, de alguna manera no somos conscientes hasta que nos paramos, nos serenamos y caemos en ello. Como te dije, Eduardo, me gustaría compartirla con todos vosotros. Porque nos traes algo directamente desde tu experiencia, ¿no? Sí, totalmente. Desde mi experiencia y además algo que considero muy profundo, Eduardo. Sabéis todos a lo que me dedico. Sabéis sí. Que soy pediatra, que me dedico al cuidado intensivo de los niños. Y trabajar tan cerca de la vida, de la muerte, a veces incluso hace que pierdas la noción del tiempo. He compartido muchas experiencias con todos vosotros. Hombre, sobre todo lo que hace relación a fenómenos hospitalarios, a las apariciones que persisten, a las leyendas que hay en los centros, a fenómenos de impregnación, como hemos hablado en otros programas. Pero esa noche es muy especial para mí. Y es muy especial porque quiero compartir con vosotros lo que sería para mí un testimonio de vida, que a la vez es un testimonio de muerte. Y sobre todo, me encantaría, o sea, me haría muy feliz que vosotros, compañeros, Eduardo, pero también los esféricos, que fueran capaces de opinar de todo lo que voy a transmitiros esta noche. Bueno, pues yo creo que estamos todos deseando escucharte. A ver, porque es muy complicado. Cuando éramos El Despertar, os comentaba, quizás en una de mis primeras intervenciones, que un compañero mío, un médico de cuidados intensivos de niños, como yo, tenía la capacidad de ser capaz de predecir la muerte, de sentir la muerte en los pacientes que ingresaban o los que sufrían en un momento puntual un deterioro súbito sin tener ningún antecedente que les pudiera pasar nada. Pues mi compañero Eduardo, evidentemente, no quiere ni que escuchemos su voz, ni que yo diga su nombre, ni dé datos de su identidad. Lo que quiso es que yo fuera su voz y que tú, Eduardo, me dieras la posibilidad de transmitir su experiencia. Y hablo de compañero, hipotéticamente, porque, como os decía, vamos a utilizar el género masculino para hablar, pero puede ser una mujer. Únicamente respeto su deseo y lo respeto profundamente. Respeto el anonimato, como vosotros entenderéis. Bueno, nosotros también lo vamos a respetar. Lo que nos va a contar es algo muy fuerte, ¿no? Y para muchas personas algo increíble. Algo increíble y algo fuera de lo común, fuera de lo habitual. Y quizá pueda herir sensibilidades, quizá no. Pero bueno, a mí personalmente es algo que me llega, que me conmueve, porque además entra dentro de lo que es el secretismo más absoluto, es decir, lo sé yo. Sí. Me lo cuenta él y yo ahora soy su voz. Pues vamos a escuchar qué le ocurre a este doctor o doctora. Hace años, hace muchos años, cuando yo era, bueno, pues había acabado la residencia, era una adjunta recién terminada. En las guardias de cuidados intensivos yo empecé a percibir sensaciones en relación a mis compañeros, como todo, con cualquier compañero, en cualquier experiencia, incluso, bueno, tú lo sabes, los hay con sí. Los que tienes más afinidad y menos afinidad, ¿no? Y claro, hay gente con la que eres más o menos compatible. Y te pasa lo mismo con médicos residentes, que son los futuros médicos especialistas en formación. Uno de mis compañeros me llamó la atención. Yo me había dado cuenta que tenía una sensibilidad especial con los familiares, cosa que a mí me encantaba. Sí. Trataba con un cariño especial a los enfermos, utilizaba mucho las manos, el tacto para confortar, la palabra cálida, y bueno, a mí esto me hacía aprender de él un día y otro día, y de alguna forma es incluso actualmente un referente en mi comportamiento actual. Claro. Sí, porque Eduardo es, no sé, cuando uno es paciente, cuando está sufriendo, creo que es fundamental por lo menos ser escuchado. Desde luego, yo creo que es la mayor ayuda que puede recibir un paciente. Me parece en ciertas situaciones que incluso puede ser el 50% del tratamiento. Sí. Pues es una persona muy amable, como te digo, tremendamente cariñoso, que acompaña en el duelo tras la pérdida, no lo hace todo el mundo, y es capaz de serenar al que está sufriendo. En una guardia, tras el empeoramiento de un niño, yo le vi llorar, le vi que se apartaba y le vi llorar, me pareció raro, es decir, un médico intensivista siempre pues guarda un poco las apariencias, no debes de llorar delante de los que están sufriendo infinitamente más que tú. Claro. Debes consolar. Y me fue raro una persona con tanta experiencia. Y además, lo más raro fue que su cara había cambiado. Estaba pálido y musitaba en soledad. Uh-huh. Lo sabía. Me chocó sí. Tremendamente. No dije nada, Eduardo. Observé. Y en otras guardias volví a ver esa actitud. Y bueno, pues me atreví a preguntar y lo que me respondió es lo que quiere transmitiros hoy. Esta es su historia. Y es que desde joven, como en él, te voy a hablar como si yo lo estuviera narrando. Exacto, sí. Comencé a sentir la necesidad de ayudar a los que sufren. De ahí, hacerme médico. Y en concreto, poner todo mi empeño en ayudar a los pacientes de cuidados intensivos. los más críticos, y poder realizar cuidados paliativos. Me gusta sentir que las personas se van en paz, se van sin sufrir dolor. Y sobre todo, esta oportunidad me la proporcionó la sanidad pública. Sin embargo, comencé a sentir sensaciones diferentes. Cuando un paciente se encontraba cerca de la muerte, notaba un olor especial y un enlentecimiento del ritmo vital que me rodeaba. Todo sucedía en cámara lenta y como si saliera de mi cuerpo, como si viera la realidad desde otra dimensión, asistía al fallecimiento de la persona. Uf, Eduardo, me cuesta, ¿eh? A ver, normal, porque es algo que además tú vives, ¿no?, de cerca, y que esta persona pone toda su confianza en ti. O sea, es una responsabilidad muy grande. Sí, sí, lo es, sí. Al principio no quise darle ninguna importancia. Vamos a ver, somos médicos. Y más que nada nos forman hacia la racionalización. Es más, acudí al servicio de neurología pensando que la alteración de la percepción que estaba sintiendo podía deberse a una epilepsia, pues las crisis olfatorias, las crisis auditivas, que son un tipo de epilepsia, se deben a alteraciones cerebrales concretas, y me preocupaba pues tener algún tipo de tumor o alguna malformación, pero todo fue normal. Además, comencé a percibir ese mismo olor, olor dulce, olor espeso, olor que cuesta aspirar, que entra muy despacio dentro de ti, que impregna tus sentimientos, tu cuerpo, tu alma, en pacientes que no tenían un pronóstico de muerte, ni muerte inminente ni no inminente, no lo tenían. Sin embargo, una vez que lo sentía, no pasaba día y medio sin que el enfermo sufriera un deterioro y falleciera. Y estaba asustado. No soy una persona a la que los temas en relación con fenómenos ocultos o la vida tras la muerte me hubieran llamado la atención, amigos. Continué queriendo racionalizar, pensando que el olor de un cuerpo que está muriendo quizá era algo que podía percibir por una capacidad olfatoria algo más desarrollada que el resto de mis compañeros. Pero las sensaciones eran cada vez más fuertes y más dolorosas. Anticipar la muerte de un niño, que además no debe morirse, es horrible, aunque vivas a diario con ello, y sobre todo saberlo cuando no lo sabe nadie. No tengo propiedades olfatorias especiales, ni ninguna característica que me haga físicamente diferente a Cristina o a vosotros que escucháis esto esta noche. Lo que sí anticipo es el olor de la muerte, denso, denso, dulce, espeso, olor de dolor, pero también olor de paz. Porque eso también soy capaz de sentirlo a través del calvario del paciente. No tengo intención, ni Cristina tampoco, de describiros de manera tétrica lo que es una reanimación avanzada de alguien que está a punto de fallecer, ni lo que hacemos para evitarlo. No es procedente. Lo que sí quiero describiros es que tras esa certeza de muerte, ese aroma, después viene la paz. La paz absoluta. La sensación de partida. Y que esa partida es tranquila y serena, muy, muy diferente, por supuesto, al duelo de los familiares en el que todos trabajamos y compartimos. Sinceramente, tengo el vello de punta. Es algo que, como bien dice este testimonio, nadie quiere entrar en cómo se reanima, ni siquiera me lo quiero imaginar, ¿eh? Cómo se puede reanimar a una persona que se te está yendo de las manos, y sobre todo cuando es un niño, ¿no? Porque yo creo que eso nos afectaría a todos. Sí, y además es que, bueno, si comentaros que la entrega es absoluta, pero no es el tema, es demasiado duro, Eduardo. Bueno, vamos a continuar con el testimonio de este amigo al que queremos ya darle las gracias por confiar en ti, por confiar en nosotros. A través de Cristina y Eduardo, esta noche quiero transmitir mi impotencia. Impotencia porque no puedo hablar directamente con las familias de los niños y decir lo que siento. Y me gustaría transmitir mis sensaciones sin que me llamaran loco. Uf, me cuesta otra vez, Eduardo. Normal. Me cuesta. Normal. Lo único que puedo hacer es estar a su lado, empatizar con su dolor y, siempre que sea posible, acompañar el tránsito del niño con caricias, con palabras de afecto e incluso con canciones susurradas y música. He leído sobre experiencias similares. He tratado de buscar compañeros médicos, enfermeras que sientan lo mismo y no lo he encontrado. Sé que existen las experiencias cercanas a la muerte y quienes las estudian. Desde los principios, con Kubler-Ross, hasta hoy día con el doctor Pertierra y el doctor Gaona. Pero no he querido contactar con nadie, ya que lo que siento es muy diferente. Aclararos que sí, por supuesto, conozco experiencias cercanas a la muerte en niños y que no tienen nada que ver con lo que yo percibo. Lo más cercano que he podido encontrar es con ayuda de Cristina, un poco al revisar textos antropológicos antiguos de diversas culturas, la figura del psicopompo, aquel que acompañaba al tránsito, aquel que ayudaba a morir y a cruzar al otro lado. Porque lo siguiente es deciros algo. Sí, sí, amigos, creo en el otro lado. Soy médico, trabajo con la vida, con la muerte, y creo firmemente en el otro lado. Siento el otro lado. Es que además lo conozco, Eduardo, y sé lo que siente, sé cómo es esto, sé lo que hemos vivido, sé cuando se muere un niño lo que es, y me cuesta. Yo creo que suelo ser bastante dura, pero me cuesta mucho. Yo creo que a veces las personas tenemos que romper. Todo el mundo dice, vale, el doctor, pero es que el doctor ve la muerte de cerca. Y el doctor no solo está para darte una aspirina, a veces se tiene que enfrentar a cosas que no nos imaginaríamos nunca, ¿no? El dolor. Aunque, como tú bien decías antes, ¿no? Intentéis ser un poco fríos, ¿no? Y estar como en otro mundo para no sufrir. Es que si no, os destruiríais. Estaréis... Tienes que desconectar. O sea, tú cuando llegas, cuando sales, tienes que intentar llegar a casa y llegar con otro estado de ánimo, con otra perspectiva de la vida, porque si no, en concreto, los que trabajamos con la vida, la muerte, no podríamos. Es que... Es lo que digo, ¿no? Que una cosa es que tú nos lo estés contando y otra cosa es vivirlo, ¿no? Todos los días, que estás todos los días peleándote con lo que todos al final tenemos, ¿no? Que es la muerte. Y saber que esa persona se va a morir y ser la primera persona en saberlo. Porque, y claro. Saber además que hagas lo que hagas, no puedes hacer nada. Es decir, que tú a veces sí que ves que dices, bueno, pues está teniendo un deterioro, pero bueno, yo voy a ir por aquí y por allí y muy probablemente salga, o sea, eso lo sabes, pero que ni siquiera te sirva eso, que ni siquiera los conocimientos que en un momento determinado tú tienes te sirvan para romper la situación. Es decir, o sea, él está sintiendo y percibiendo algo que tú hagas lo que hagas, no puedes frenar. Es la impotencia, ¿no? De sí. Sentir que no puedes hacer más. Total. Bueno, yo creo que por eso no estudié medicina, Cristina. Porque es muy duro. Es duro. Y además es estar estudiando de manera permanente, estar entregado, saber las noches, lo que cuestan. Es la lucha, ¿no? Contra la vida y la muerte. Es una lucha constante, es todos los días. Claro. Estar peleándote contra eso y ver cada día, me imagino que los casos que, o los pacientes que os llegarán al hospital, en este caso, pues habrá de todo, ¿no? Nosotros nos imaginamos a la persona que va con una gripe, que es la que nosotros vemos, pero cuando llegan muy graves, me imagino que no los meten por donde meten a todo el mundo, ¿no? No. Entonces no los ves. En absoluto, se actúa de manera diferente. Claro. Bueno, continuamos. Con todo lo que os he contado, Eduardo, mi compañero dejó de hablar. Él seguirá sintiendo y yo pues seguiré observando, seguiré aprendiendo, seguiré deseando de corazón que esto que os he traído esta noche, que he compartido con vosotros, os llegue al alma como me llegó a mí, como yo lo vi, como yo lo sentí, y sobre todo como me enseñó desde la más profunda humildad a continuar trabajando con los más indefensos, con nuestros niños. Y nada más, Eduardo, eso es el testimonio que te traía. Nuevamente vamos a darle las gracias porque creo que es un testimonio, aparte de muy emotivo, un testimonio con mucha fuerza, ¿no? En el que nos relata con pelos y señales lo que siente esa persona, sabiendo que ese otro ser humano que está ahí se va a ir. Sí, efectivamente, además Eduardo lo tenemos muy cerca. Nos está escuchando. como tú has querido titular al tema de esta noche, experiencias de vida y experiencias de muerte, ¿no? En muchos casos, desgraciadamente, la experiencia es de muerte. Como vemos una vez más, un profesional que dice estar convencido de que existe la vida después de la muerte, y nosotros yo creo que también estamos convencidos, ¿no?, de que esto no se acaba aquí, no puede acabarse aquí. Después de tanto sufrimiento, esto tiene que continuar y continuar a mejor. Cristina, muchísimas, muchísimas gracias por ser tan valiente de contarnos esto y de ser la voz de este testigo. No, gracias a ti, Eduardo. Gracias que nos has permitido y nos has dado la palabra para poder transmitir y que también los esféricos sean capaces de ver primero la humanidad que hay detrás de todas estas experiencias y segundo la calidad humana de la gente que está dejándose la vida una noche y otra noche y otra más. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Eduardo. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google+, La Cuarta Esfera. Nuestro email, la4esfera@gmail.com. Estás escuchando La Cuarta Esfera con Eduardo Pereira. Queridos amigos, hemos llegado ya al final del programa de esta noche. Un programa, la verdad, cargado de misterio, pero también cargado de emoción. Recuerdo el día que tuve que despedir a mi padre. No me dio tiempo. Llegué de trabajar, me encontré una nota encima de la mesa de la cocina que decía que papá estaba en el hospital. Cogí el coche y me fui apresuradamente, y cuando llegué allí salió mi hermana a decirme que mi padre había muerto. Para mí fue uno de los días más tristes de mi vida, porque aquel día sabía que el 50% de mi corazón se quedaba allí. Ese 50% que me había dado la vida y que me había regalado tantos momentos bonitos. Un 14 de julio de 1994. Yo apenas tenía 19 años. Aquel día me lo pasé llorando. Para mí el mundo se había acabado. No encontraba una explicación al porqué de ese adiós tan repentino. Con tan solo 58 años. La vida me ha enseñado mucho desde entonces. Y después de haber cometido muchos errores, como todo el mundo, pero también haber acertado en otras ocasiones, me he dado cuenta de que esto solo es un paso. Es una misión que tenemos que cumplir para poder disfrutar de lo que viene después. Yo estoy convencido, al igual que estoy convencido de que todos esos seres que han formado parte de nuestra vida, esas personas a las que hemos querido tanto y que se han tenido que ir, estarán esperándonos. Y en su momento vendrán a decirnos qué camino coger. Vendrán a aconsejarnos como cuando estaban aquí. Estoy seguro que cada noche, cuando estamos dormidos, se acercan a nosotros a acariciarnos, a besarnos. Y seguro que también a arroparnos. Queridos amigos, queridos esféricos, nos vemos la próxima semana en un nuevo vuelo con la Cuarta Esfera. I still hold your-